a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Estamos recibiendo nosotros a Plinio Arruda Sampaio Jr. Plinio, buen día, bienvenido. Buen día, Ángeles. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Un asunto importante de la semana aquí en Brasil. La situación de los 34 brasileños que estaban retenidos en Gaza y que el gobierno israelí no lo dejaron salir. Sí. Un poco en retaliación a una posición un poquito más independiente de Lula. Pero al final llegaron todos muy traumatizados, principalmente los niños. Durante toda la semana, un debate muy fuerte en la media, porque la media tiene un lobby de judío muy, muy fuerte para que no se adopte ninguna crítica a Israel. Y como el gobierno tiene una posición más de, digamos, de alguna solidaridad con los palestinos, critican mucho a Lula y tratan de moldar su discurso. Pero la verdad es que después que los palestinos llegaron, la crítica de Lula a la actitud bélica y, digamos, totalmente inexplicable de Israel en Gaza se quedó todavía más fuerte. Claro, claro. También hubo un capítulo que tiene que ver con un pedido de Interpol de detención de algunos sospechosos, ¿no? Por actos terroristas planificados. Sí, esa es una noticia interesante porque no tiene mayor importancia en el hecho en sí mismo, pero sí lo que significa, ¿no? Interpol orientó a la Policía Federal Brasileña a detener dos sospechos y después algunos otros que serían cómplices de planear un atentado contra la comunidad judaica aquí en Brasil. Pero resulta que los tipos que fueron presos ni sabían lo que era el Hezbollah. Claro. O sea, fue en realidad una trampa de Israel junto con el servicio secreto de Interpol, junto con el servicio secreto de Israel, para hacer confusión, para hacer, digamos, y mostrar su capacidad de manipulación. Hay que observar lo que las investigaciones muestran, pero todo indica que esto es una pura trampa para, digamos, hostilizar un poco el gobierno de Lula. Hay una banda de la Policía Federal que es bolsonaristas. Los bolsonaristas tienen aquí una relación muy, muy íntima con el Estado de Israel y con Netanyahu. Y yo creo que por ahí está este lío, pero muestra cómo Israel no hace solo una guerra contra el pueblo palestino, hace también una agitación que articula y moviliza la ultraderecha de todo el mundo. Israel operando en todos los planos. En todos los planos, interno y externo. Exactamente. Plinio, realmente los datos que por lo menos hemos escuchado desde acá, de lo que se llama ola de calor, pero la están calificando de histórica, está en la agenda política también, ¿no? Porque esto está obligando, obviamente no es solo Brasil, hoy estamos hablando de Brasil, pero obliga a los gobiernos a prepararse, a tomar medidas por todo esto que se nos viene encima. Bueno, ahí ya lo están viviendo ustedes, con más de 50 grados. Aquí, seguro estamos aquí, yo creo que una ola de calor es poco, estamos en el horno aquí. Sí, ¿no? Sí. La temperatura mediana de las regiones que abrigan más de la mitad de la población brasileña es de 5 grados por arriba del promedio histórico. En el centro-oeste, que es Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, la temperatura promedio está en 45 grados. Qué brutal. En Río de Janeiro, en algunos barrios de Río de Janeiro, la sensación térmica llegó a 52.7 grados. O sea, es una cosa muy, muy fuerte. Llega a puntos que no son tolerables. No, de manera alguna, es una cosa totalmente insalubre. Y la verdad es que esta situación totalmente atípica va revelando el total despreparo del Estado brasileño y de la sociedad brasileña como un todo para vivir esta situación, que es una situación que viene de la crisis del ambiental estructural que estamos viviendo. Esto queda claro en varios momentos, ¿no? La total incapacidad de hacer acciones para prevenir desastres, después sí. del desastre, para socorrer a las víctimas. Y también va demostrando, Ángeles, que es una cosa bien interesante, las contradicciones del neoliberalismo. Entonces, las contradicciones del neoliberalismo empiezan a generar la necesidad de superar el neoliberalismo. El caso de la energía eléctrica es muy, muy evidente. La semana pasada discutimos el caos que fue en São Paulo, una tormenta. Bueno, ahora esta semana la novedad es que parte de la ciudad sufrió de apagones porque el consumo de energía aumenta mucho con el calor, por el aire refrigerado, ¿no? Y el sistema eléctrico no tiene capacidad de administrar esta situación. Entonces, la empresa que cuida de la electricidad de São Paulo, que es una mina de oro, que se llama Enel, privatizada, fue convocada por los parlamentarios estaduales, por la Asamblea Legislativa de São Paulo, a dar explicaciones. Y por ironía del destino, el momento en que fue a hablar, hubo un apagón, o sea que no pudo hablar para justificar lo que estaba pasando, ¿no? Que siempre es una manera de evadirse. Estas empresas siempre evaden de su responsabilidad. Sí. Pero esto va, y esto quedó, digamos, demuestra una cosa que también conversamos aquí en Radio Centenario, con la privatización de la Eletrobras. La Eletrobras es una empresa que cuida mucho de la distribución de la energía. No, Brasil es muy grande, hay que distribuir las diversas fuentes de energía. Como esto fue privatizado, no logran hacer esta distribución bien hecha, y en São Paulo y en varios puntos de Brasil estamos asistiendo a apagones recurrentes. Bien, esto habla de un gobierno que no está preparado, que las herramientas que tenía las entregó, y además se están pagando las consecuencias de la acción humana sobre la naturaleza, ¿no? De la Amazonia, ¿cuántas veces hablamos contigo? La forma en que se la ha tratado, y bueno, consecuencias tiene toda esa conducta, ¿no? Que es para el gran capital. El gran capital es el beneficiado con ese tratamiento. Sí, y es importante, ¿no, Ángeles? Que quede claro que esto no es solo un problema del gobierno, ¿no? Claro. Es un problema del Estado brasileño, de la forma de inserción de Brasil en la economía internacional. Si a Brasil solo le toca producir agronegocio y productos minerales, no tiene mucho como no galopar para el Cerrado y para la Amazonía. Esta semana el gobierno Lula divulgó con mucho alaraco que el desmatamiento en la región de la Amazonas cayó en los 12 meses de junio del 2022 a agosto del 2023, cayó 22%, lo que es muy bueno. Pero omitió el hecho que el desmatamiento en el Cerrado aumentó 17% en el mismo periodo. O sea, como la visibilidad de la Amazonía es mayor, allí sí se hizo una política más, digamos, represiva. Pero el desmatamiento continuó suelto en la región del Cerrado. Entonces, esta crisis ambiental, en realidad, es un aspecto dramático de la crisis de esta sociabilidad capitalista que no tiene más ninguna, digamos, manera de continuar sin dejar la humanidad a peligro. Pasando a otro tema, el que parece estar en el ojo de la tormenta es Arthur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados, por una investigación periodística. Sí, esta es una noticia interesante, yo creo que para el público uruguayo, porque demuestra lo que es la política brasileña. Arthur Lira es el presidente de la Cámara de Diputados. Es un diputado del estado de Alagoas, uno de los estados más pobres del país. Y esto, este grupo de periodistas independientes están haciendo investigaciones sobre el origen del poder político y económico de Arthur Lira. Y ahora vienen las publicaciones. Y es interesante porque ello muestra, primero, que Arthur Lira es un hombre riquísimo. Tiene más de 115 haciendas, decimos en Brasil, fazendas, ¿no? Sí, sí. No sé cómo se dice eso en español. Estancias. Estancias, más de 115 estancias con un total de 20.000 hectáreas. Pero además de su poder económico, que básicamente viene de la pecuaria, también tiene el control de las municipalidades del estado y tiene el control del presupuesto del gobierno federal. Y con estas tres palancas hizo de Alagoas un gran negocio, porque él produce ganado, vende el ganado, mata el ganado en frigoríficos que son públicos y vende la carne para los gobiernos estaduales. Y con esto hace una especie de un circuito endógeno de ganar plata con la promiscuidad del público con el privado. Sí. Y lo que el reportaje muestra, que yo creo que es interesante, es la cara del político brasileño. ¿Qué es el político brasileño? Un oligarca, ¿no? Sí. Vivimos una oligarquía moderna, ni tan moderna, pero bueno, una oligarquía con WhatsApp y teléfono celular. Sí, claro. Y en este caso, el sumar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados no es menor, porque por lo que veía, tiene un poder muy grande el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sin duda alguna, porque como estamos discutiendo aquí, no, Brasil está viviendo una especie de un parlamentarismo blanco. ¿No? No es de hecho legalmente un parlamentarismo, pero es no es formalmente un parlamentarismo, pero sí es de hecho. Y el primer ministro es Arthur Lira. Y con esta manipulación del presupuesto del gobierno federal, que es inmenso, porque para que tengan una idea, Brasil tiene una incidencia tributaria de más o menos 30% del PIB, entonces mucha plata. Claro que el grueso de esto va para pagar deudas, pero aún así sobran más o menos 15% del PIB para el gobierno federal hacer políticas. Entonces es mucho poder lo que él tiene y él lo utiliza para perpetuar el status quo, ¿no? Esta es en realidad la importancia de Lira en Brasil. Bien. Una cosa, te confieso que no sé qué preguntar sobre Bolsonaro. O sea, sí sé que tenemos que saber en qué van, se supone que está bajo investigación, desde que salió de la presidencia, que todos recordamos que fue muy accidentado todo, ¿no? Por su propia responsabilidad. Pero vos nos decías en estas horas que el investigador, el fiscal encargado de las investigaciones que lo involucran, ¿descalificó las acusaciones contra él? Sí, esto yo también creo que es una noticia importante, Ángeles, para que nosotros quedemos de ojo y acompañemos. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿No? Bolsonaro sale con montones de problemas legales y lo que nosotros llamamos Ministerio Público Federal, que yo creo que en español son los fiscales del Estado, sí, ¿no? Empezaron a hacer investigaciones provocada por los partidos, por los diputados, por la sociedad. Bueno, pero el fiscal general, el principal fiscal de Bolsonaro se llamaba Augusto Aras y él era un bolsonarista fanático, aunque aprobado con el apoyo integral de los diputados del PT. Bueno, este señor nombró antes de salir, ya no es más, pero nombró a un subfiscal que se llama Carlos Frederico Santos a cuidar de las investigaciones de Bolsonaro. Bueno, este fiscal ahora, sin mayores explicaciones, da una declaración que dice que las acusaciones contra Bolsonaro le parecen narrativas, o sea, interpretaciones subjetivas. Ajá. Y que la delación del ex auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, que involucra a Bolsonaro en la conspiración del golpe. No, él dice, no hay pruebas, es una delación frágil y que fue arrancada con los métodos de Lava Jato. Bueno, resumo de la ópera, Ángeles. ¿Qué es lo que esto huele? Huele a pizza, huele a una movimentación que para decir, mira, en realidad no hay nada de concreto, y entonces yo creo que esta es una, digamos, una movilización de los bolsonaristas muy fuertes en el sistema de justicia, que yo no sé si con la aprobación o no del PT para no llevar adelante las acusaciones contra Bolsonaro. Hay que quedar de ojo, porque en Brasil la justicia es política. Sí, ¿no? Claro. Si hay que apretar, aprieta, pero si hay que después desapretar, se desaprieta. Entonces es una declaración muy, muy sospecha y hay que observarla. Bueno, Plinio, nos queda un tema que tiene que ver con la riqueza de Brasil, con lo que es la naturaleza exuberante de Brasil, pero que con la minería viene sufriendo mucho, ¿no? La información está indicando que la Agencia Nacional de Minería está alertando por la ruptura, riesgo de ruptura de la barrera de desechos minerales en Vale do Río 12, en el municipio de Mariana, que recordamos que hace un tiempo esto fue una noticia que ganó los titulares de la prensa internacional incluso, ¿no? Exactamente, por esto no, la importancia de la noticia. Yo creo que todos se recuerdan cuando cayó una barrera de residuos minerales, sí, y sobre un distrito, un pequeño, digamos, no ni tan pequeño, sobre un barrio del municipio de Mariana. Y murieron más de 300 personas, fue un escándalo. Bueno, la misma empresa, que es la Vale do Rio 12, la mayor empresa de minería brasileña, ¿no? Ahora fue alertada otra vez que su barrera puede caer y amenazar más 300 personas. Y lo más interesante es la reacción de la empresa, que contesta, dice que no, que ella cree que la barrera está sólida, aunque todos los técnicos dijeron que no. Entonces, esto muestra lo que está se convirtiendo Brasil, Ángeles. Sí. ¿No? Toda nuestra conversa hoy es la conversa de un país neocolonial. Estamos hablando de latifundio, de extractivismo, de violencia política, ¿no? Esto es lo que nos estamos convirtiendo. Sí, esta empresa además tiene presencia mundial, ¿no? Es Brasil que está sufriendo esto, viene con un poder del mundo entero, donde la protegen. Seguro, no, la Vale do Rio 12 es después de Petrobras, probablemente la segunda mayor empresa, no estoy seguro, pero yo creo que sí, la segunda mayor empresa brasileña. Claro. Entonces, en los territorios donde ella está, ella es todopoderosa, ¿no? Hace de la manera que quiere, ¿no? Y por esto no cuida del medio ambiente, no cuida de la seguridad de la sociedad, y después vienen los desastres. Sí. Y ahí ellos hacen la técnica de protelar la responsabilidad, sacarse de sí y tirar para el futuro y nunca responsabilizarse y nunca cambiar de política. El desastre del que hablábamos fue hace unos 8 años, ¿verdad? Sí. Nunca pasó nada con eso, 19 muertos, pero nunca pasó nada. Hay varios, yo creo que hay más muertos, pero después puedo, la semana que viene, confirmar esto. Sí. No hay ninguna responsabilidad criminal, hay algunas responsabilidades civiles, muchos acuerdos, negociaciones, pero de tiempos en tiempos viene en la noticia de la gente que todavía espera las indemnizaciones, la corrección de lo que fue hecho, ¿no? Claro, claro. En realidad ellos van administrando el caos. Esta es la política de la burguesía y muy clara en la política de Vale do Rio Doce. Ellos administran la barbarie ambiental y la barbarie social. Bueno, Plinio, te está saludando un oyente que se llama Cecilia. Dice: brillantes aportes de Plinio, mil gracias. Hay que decirle que vamos en el mismo camino con derrames de UPM, la empresa que está acá produciendo celulosa, y que esta semana nos enteramos de otro desastre que hizo también, con las características que vos mencionabas. Te manda un abrazo afectuoso, Cecilia. Fuerte abrazo, Cecilia, y yo creo que tienes toda razón. En realidad, América Latina tiene la misma historia y el mismo destino, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que este tipo de programa, como hace Radio Centenario, que es la visualización de todo lo que está pasando en otras regiones, porque así también conocemos mejor nuestra región. Muchas gracias, Plinio Arruda Sampaio Jr. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Ángeles. Fuerte abrazo a todos. Igualmente.